Cada hombre lleva un círculo del infierno alrededor de su cabeza como un halo. Tu padre también. Cada hombre debe pasar por un infierno para alcanzar su paraíso. ¿Sabes lo que es el paraíso? No. La salvación. Mira, tu padre no es feliz. Tu madre no es feliz. ¿Y sabes una cosa? Tú no eres feliz. ¿Me equivoco? No lo soy. Anoche estuviste pensando en mí, ¿verdad? Sí, es verdad. Lo sabía. Mira, creo que he encontrado una compañera. Una compañera para el largo viaje hacia la luz. ¿Puedo ponerte el brazo en el hombro? Olvídalo. No me importa. Muy bien. Venga, pues ya estoy aquí otra vez, de nuevo. Pues hoy, evidentemente, es martes, son las 7, puntual, como siempre. Siempre poniendo un poco, como se diría aquí en catalán, l'all al cor, poniendo un poco ahí la incertidumbre y sembrando la zozobra ahí entre la audiencia, la planetaria audiencia de aquí del programa. Y porque, claro, empieza ahí el programa de la semana anterior. Y, hostia, igual esta semana no está, igual este martes le ha pasado algo, le ha sucedido algo y no ha podido acudir al estudio de Contrabanda FM. Pues no, aquí, vamos, o sea, llueva, truene, haga un terremoto, un tsunami, lo que sea, aquí yo, sea como sea, hombre, que no, que igual si, como pasó en fin de año y en Navidad, si al día anterior ha sido fiesta, igual eso sí que me puede evitar de venir aquí. Pero, oye, por cierto, ¿qué coño estoy diciendo? Que, joder, esto es el jodido Pánfilos. Y estos son los jodidos Ácrata. Ácrata desde Vitoria. Vitoria, oh, ¿cuántas cosas podría contar de Vitoria? Pues se supone que como catalán que soy, pocas, porque como dice el chiste, los catalanes nunca hemos pisado esa ciudad, porque cuando estamos llegando ahí en la autopista con el coche, justo cuando vamos a entrar, vemos carteles que pone Gasteiz, Gasteiz, y media vuelta para atrás. ¡Oh! Pero no, esto es el jodido Pánfilos, así que, bueno, aquí rompemos un poco lo establecido, o al menos tratamos de hacerlo, o en cualquier caso, es algo que tampoco ni nos lo planteamos. Así que, pues mira, da la casualidad de que precisamente este fin de semana, este sábado pasado, he estado por ahí, he estado en la bonica contrada de Vitoria. Eso, joder, ¿cómo sería? ¿Es Carrical, Contradean? No hables ni protestes o conocerás sus leyes. En fin, muy buena gente la de ahí, la de Vitoria, la que me voy encontrando. Es curioso porque, bueno, mira, lo comento a los colegas y entonces pues también lo comento aquí, que en el fondo ya es un tiempo, ¿sabes? Ya llevamos más de una temporada aquí en las ondas de Contrabanda FM y yo nos podemos considerar amiguetes. Hombre, llamar ya digo que llamáis poco, o sea, eso también lo digo de antemano, y total... Los que llaman, como la persona que ha llamado ahora justo cuando sonaba la canción de Vómito, al final ha dicho, vale, entonces la página web este bronca... No, perdona, esto es Contrabanda. En fin, pero bueno, lo que os iba comentando. Es curioso porque siempre digo que, bueno, más o menos, ciertamente, pues como que por la mayoría, de hecho, casi todos los rincones de la geografía ibérica, pues como que me moriría de asco si se diese el caso de que me quedase tirado. O quizá me lo pasaría de puta madre, en vez de tú a saber, o quizá me pusiese a llorar. En cualquier caso, es algo que me... Puedo decir que en Vitoria me trae sin cuidado, porque no importa que me quede tirado, porque las cuatro veces lo he pisado. Mira, pues en poco más de un año. Pues he de decir que, joder, o sea, es un sitio que mínimo tres o cuatro personas distintas siempre que he aparecido me acaban diciendo, oye, ya tenéis sitio para estar después, para sobar y tal. Entre otras cosas, aparte de porque quizá ese tampoco era el plan o lo que fuese, o porque me tengo que ir, pero bueno, es que ya también cuando me dicen, y digo, no, bueno, sí, merci, joder, que te lo agradezco mogollón, porque aparte me lo dicen cada vez que voy, es que claro, como que ya sobar, no. Llevamos 20 años royendo nuestros huesos. Aunque, vuelvo a repetir, se agradece, porque quizá llegue ese día, que dentro de lo que cabe, puede ser bastante factible, en el que sí que me apeteciese, ¿sabes? Uf, joder, o sea, vamos, o sea, como ni caído del cielo. Pues, qué maravillosa es Vitoria. Y no le hacen galas por la tele. Joder, cuántas cosas se podrían contar de Vitoria. En fin, bueno, no sé, tiene grupazos. Mira. Tiene grupazos como Ágrata, como Segismundo Toxicómano, como Sálvate si puedes. Bueno, la semana pasada pusimos aquí a los The Dogs of the Blackfoot. Tiene, cómo no, o sea, el grupazo, uno, para mí personalmente, uno de los grupos apadrinados aquí por el Pánfilos, sobre todo durante la temporada pasada, y es, esperamos, o al menos espero yo, que me da igual, o sea, yo en el fondo es un poco, yo me lo quiso, yo me lo como, ¿sabes? O sea, descubro este grupo, me mola, pues, ¿cómo me lo hago para verles? Pues o bien les traigo a Berna, cosa que ella dice, y pensándolo bien, como pues precisamente por ese motivo, por votar el concierto, pues no les acabé viendo. En fin, son cosas que pasan, pero bueno, como es un poco una dronga, pues seguiré con ella, porque pues, paso de quitarme. Y bueno, pues ¿cuál era la otra solución? Pues evidentemente escoger fecha. Bueno, de hecho tampoco la escogí porque estaba clara, o sea, hace pocos meses tocaron ahí en Vitoria, bueno, no, de hecho en un pueblo cercano, en Alegría, un pueblo que se llama Alegría, es espectacular. Reinará el Alegría, que decían otros de por ahí un poco más arriba. Y pues mira, resulta que tocaron pues Gatillazo, Segismundo, como si no los hubiese visto ya a veces, y encima como si no los hubiese visto alguna que otra vez encima juntos, junto con los Rocaína, y dije, esta es la mía, y allí que me fui, y pues eso, de nuevo con el ángel de Rocaína y la peña de los Rocaína, y el Igor y su colega de los Ágrata, que majos, joder, y el Manel y la gala que monta en el concierto, el colega, Manel, ¿qué pasa, tío? Oye, igual él lo está oyendo, porque hace un programa ahí en Alavés, y os lo he contado alguna vez. Hace un programa en Alavés y monta mogollón de conciertos y tal. Por ejemplo, este sábado pasado, pues montó un concierto ahí que dijo, joder, tiene morriña, se le nota que tiene morriña, porque si no, ¿de qué va a hacer un programa que se llame Pam Tumaca? Y monte un concierto que traiga tres grupos de fuera, o sea, de Barna en este caso, Atracoma Normada, Bebe Vino y Arpa Viejas. O sea, yo no monto un concierto trayendo a tres grupos de fuera, pero vamos, o sea, ni harto vino, en fin, ni whisky tampoco. O sea, ya te lo digo, quizá dos como mucho, y haciéndoles doblete. En fin, ya lo he dicho, pero por si acaso lo vuelvo a recordar, estáis escuchando el jodido Pánfilos. Bueno, la verdad es que me estáis escuchando a mí, básicamente. Pero tranquilos, que de un momento a otro... es que esto es soltarse. Bueno, o sea, más suelto que ahora, poco. Pero, o sea, es como un poco romper el hielo y toda vez que se le da el pistoletazo de salida, venga, empiezan a caer canciones como churros. O no. En fin, en cualquier caso, qué maravillosa es Vitoria, porque incluso, joder, yo aquí sigo hablando de Vitoria, pero te vas encontrando pues con peña que de hecho, bueno, tampoco es de ahí, pero que deciden trasladarse, pues en el caso que me ocupa ahora y que os estoy contando, y que vais a conocer si seguís atentos y pues, pegando el oído a vuestro transistor, pues como os decía, en este caso, desde Donosti que vinieron. ¿Y quién es? El otro grupo apadrinado por el Pánfilo, ¿no? Si es que Pánfilos hace amigos, es increíble, me encanta. O sea, Chorlito Head, que me hicieron en tan magno lugar, ese marco incomparable que es el Gasteche de Gasteiz, pues me hicieron entrega, que no simbólica, sino, o sea, material total y oficial, de este pedazo de vinilo 10 pulgadas que acaban de sacar. Junto con los discípulos de Dionisos. Ahí es nada. Que por cierto, hablando de las bondades de Vitoria, decir que el mismo día, el sábado, a poco después de que se acabase este concierto en el Gasteche de Vitoria, pues en una sala, de ahí, como podríamos decir, de las afueras de la ciudad, como en un polígono, la Gel Dorado, había un pedazo de concierto que se te va la olla entre, o sea, mogollón de grupos entre los cuales tocaban discípulos de Dionisos y señor, no. Que yo cuando me enteré dije, la Maragan va a parir, hosti tu quinanit. Al final, pues por cuestiones y vicisitudes que no vienen al caso. Pero bueno, aquí como si alguna vez me hubiese importado a mí que algo no hubiese venido al caso, ¿no? Como podéis estar comprobando en esta pedazo de intro que, bueno, no, guión no, porque se me ha olvidado el subrayador, es lo que tengo. Pero bueno, en fin, que, joder, impresionante. Ah, pues estaba hablando del vinilo de los Chorlitos Head. Pues eso, oye, un picture disc. Es que yo no estoy versado en estas lides, pero aquí me molaría ahora que estuviese mi siempre recordado y desde aquí, joder, llevaba ya muchas semanas sin saludarle. Oye, Zaguaniki, me cago en Dios, un saludazo, un abrazo, vale, desde aquí, desde esta soledad buenamente llevada aquí en esta segunda temporada, aquí en este estudio de Contrabanda FM, con estas lámparas Flexo encendidas, con este ordenador que tengo a mi lado, gracias al cual habéis podido escuchar este pedazo de intro de la película El Cabo del Miedo, de escena maravillosa, con Robert De Niro, bueno, en su línea, y con una Julie Lewis muy joven, que por cierto estuvo tocando con su grupo, si no me equivoco, bueno, pues hace unos días, Juliet and the Leaks, Juliet y los Lametazos, sí, pues resulta que ahora ha sacado otro disco, algo así, un par de discos, dejó el tema del cine y se ha metido a la música punk rockera esta, y bueno, no he tenido la ocasión de escucharles, pero por lo que tengo entendido no está nada mal, en fin, que como no me enteré, pues tampoco lo anunciamos por aquí ni nada, así que bueno, en fin, pero ¿qué más da? Porque, o sea, ya veis aquí como si importase lo que anuncio o lo que no anuncio. En fin, pero lo que sí que importa es hablar de los Chorlitos Head y del vinilo este que han sacado, que, bueno, es muy guapo. Ah, sí, porque yo no entendía mucho esto, yo no entiendo, por eso os decía que, claro, que en estos momentos es cuando me acuerdo del compañero Zaguaniki, que era aquí el, bueno, vamos, el ducho, pero vamos, o sea, en esta materia, en el vinilo, increíble, qué manera de ponerlo, que la aguja del tocadiscos. Y, o sea, genial, madre mía, es que tenía un tacto, unos movimientos gráciles ahí, joder, que madre mía, no te digo Silfide porque, vamos, porque habrá peña que a pesar de que esto sea radio te conocen, entonces, pero bueno, que te seguimos queriendo igualmente, aunque ya no pongas los vinilos aquí en el Pánfilos, con lo cual es probable que... tal vez hoy no vaya a sonar esto porque paso de hacer experimentos aquí en pleno directo. O sea, ya me he venido lo suficientemente preparado, mínimamente preparado, como para no tener que depender del MySpace. Con lo cual, ya están las canciones ahí pensadas, que no sé si cabrán o no, porque viendo un poco los derroteros por los que está transcurriendo el Pánfilos de hoy, o sea, pues llevo 20 minutos aquí rajando como un condenado, no os he dicho ni la emisora, ni el teléfono, ni nada, pero en fin, que cosita. Pero bueno, os estoy poniendo los dientes largos, porque esto, Chorlitos Head y Discípulos de Dionisos. Pues como pone aquí en el vinilo, sírvase muy frío o sírvase muy caliente. Pues como tú quieras, un cubatilla o bueno, el resto pues lo dejo a la imaginación calenturienta de cada cual. En fin, pues sí, joder, mira, hablando de cubatillas y de cosas frías, pues, bueno, oye, tú, ¿qué bols? La Voldam. Ay, que me atraganto, joder, con la voz. En fin, oye, Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. Aquí en las ondas de Barcelona, bueno, estáis sintonizando esta emisora libre. Libre, independiente, no comercial, autogestionada. It's a way of life. Esto es el Pánfilos. Solo hay una. Y mientras me vais escuchando, pues a mí aquí rajando acerca de mis cositas, de las cositas del Pánfilos, porque Pánfilos y yo, pues quieras que no, hay mucho de cada cual en el otro. Por este motivo, me vais escuchando a mí. Y por este motivo es por el que el blog del programa se llama Las Cositas del Pánfilos. Así que os podéis remitir a él escribiendo lascositasdelpánfilos.com. www.blogspot.com y bueno, y accederéis al blog desde el cual os podéis ir descargando cada semana periódicamente los programas, que los voy colgando ahí para que los escuchéis o en streaming o los descarguéis, si esa es vuestra elección. Además, también tenéis otros otras formas de contactar con el programa, por ejemplo, y siguiendo, claro, para no desviarme, sigo con el tema ordenadores, internet, pues tenéis un correo electrónico, que, joder, aquí uno, si no hace concursos y sorteos de entradas de non-servium y movidas de estas, como que no echa humo, el tema del correo electrónico. Pero en fin, bueno, uno aquí es un abnegado en estas cuestiones, con lo cual, y mira, aunque solo sea por el tema de los prolegómenos y de los formalismos, pues hay que decirlo. Oye, tú, y quién sabe, igual algún día suena la flauta. Bueno, la flauta, mejor que suene ¡pam! Un guitarrazo, ¿no? También, oye, que por pedir, en fin, pues eso, que por pedir. Oye, porque cuando queráis enviáis un email. ¿A dónde? Pues a punk-filos con ph e i latina @hotmail.com. La hipocresía, el crimen y la avaricia. Atacando pueblos, arrasando culturas. Pronto pagaréis por vuestra codicia. Estados Unidos, en la hipocresía, el crimen y la avaricia. Atacando pueblos, arrasando culturas. Pronto pagaréis por vuestra codicia. Y además también tenéis un teléfono, si queréis podéis llamar y bueno, podéis pasar aquí en antena, en pleno directo. El teléfono es el siguiente, es el 933177366. 933177366. Ya sabéis, para lo que queráis, aquí en la sintonía de Contrabanda FM, el jodido Pánfilo. Bueno, hay poco más que comentar, o no, porque vamos, total, aquí simplemente hace falta ahora mismo que se me caiga un papelito al suelo y igual os explico pues cómo ardió Roma. En fin, que no lo sé, pero ¿acaso importa eso? Total, que, bueno, quizás sí, ¿no? Quizás sí, quizá que ponga una canción, ¿no? Venga, va, pues voy a poner a La Urbe, que como os dije la semana pasada, que empecé el programa... Pues bueno, eligiendo a este grupo para ser los encargados de ir acompañando mi voz ahí de fondo y con esas ráfagas ahí que los lanzan a un primer plano auditivo. En fin, pues sí, pues fue el grupo este elegido, como os comentaba, y para quien no escuchase el programa de la semana pasada, este es un grupo de Valencia y precisamente me debatía ahí acerca de si había salido el CD este ya, que bueno, estaba ahí a punto de salir y precisamente acabó llegando el al día siguiente, el miércoles llegó, el miércoles o el jueves, bueno, que en cualquier caso, o sea, vamos, que estaba en lo cierto y ya sabía yo que si no había salido, poco le faltaba por salir, con lo cual, pues para quien lo quiera, para quien así lo quiera, que sepa que ya, bueno, pues si se mueve un poquito por su distri más cercana o por correo, bueno, cada cual ya tendrá sus maneras, me imagino, en fin, que podéis haceros con este pedazo de CD, que bueno, ya solo con decir el título del CD, o sea, 12 tiros, 12 causas, me encanta. Me encanta, bueno, sí, las dos cosas. En fin, 12 tiros, 12 causas. Estos son La Urbe, son de Valencia y hacen un rollo espectacular. O sea, bueno, ya puse además un tema entero, que fue el de La Fiesta Hortera, que es increíble, es que joder, me encanta. O sea, vamos a escuchar el tema número 2, que se llama Dale, para que veáis un poco el rollito que hacen, o sea... Vamos, o sea, sí, una estela rollo con comando, pero absoluta, pero encima jugando ahí con dos voces y una como más tirando el rollo Larsen ese de agrícola y tal, que me mola y es que me encanta. Esto se llama Dale, el grupo se llama La Urbe, son de Valencia y el disco se llama 12 tiros, 12 causas. Simplemente, oíd. Cuando llegaremos a casa, te vas a enterar. Venga, pues aquí ha quedado este tema de la gente de la urbe, desde Valencia, con su disco pues recién salidito del horno, de mano de Camilo Setas Muscaria, este sello pues leridano, concretamente, más concretamente pues, bueno, a caballo entre Agramunt y Balaguer. En fin, pues como os decía, esta gente de Valencia son la urbe, con su disco 12 tiros, 12 causas, y la canción que acabamos de escuchar se llamaba Dale. Continuamos aquí con el Pánfilos y le damos aquí, pues evidentemente, a lo que ya sabéis, o a lo que ya tendríais que saber, a la caña, al punk en todas sus variantes, y no solo eso, porque, por ejemplo, lo que me apetece ahora, y un poco también a colación de lo que había manifestado antes acerca de que, bueno, parece ser que el correo electrónico como que poquito lo usamos, ¿eh? En fin, pues oye, pues mira, a falta de, ¿cómo se dice eso? A falta de pan, pues bueno, son cartas al director de los periódicos estos gratis que o bien te dan a la entrada del metro, en la boca del metro, o bien los pillas tú de los bancos o de los asientos, porque, ¿sabes?, suelen quedar por ahí desperdigados, y hay veces que, pues mira, dices, bueno, voy a ver qué se cuece en el mundo. ¿Qué se cuece en el mundo? ¡Mare de un señor! ¡Valgam de un señor! ¡Tú eres! ¡A ver si te ves que putes! En fin, impresionante, o sea... yo, es que man fat creus, chichi creus, que se diría, ¿no? Es curioso, porque de verdad, o sea, es una risa, es el tema de la sección de las cartas al director, de verdad, y puesto que aquí pocas, bueno, ya, cartas ya, mira, si os dais cuenta, ya ni he dicho el apartado de correos, ordinario, en fin, está ahí, lo dejamos apartado, lamentable, pero bueno, que vamos, no se utiliza ese ni el correo electrónico, con lo cual, pues mira, uno aquí, ¿sabes? O sea, es, yo qué sé, se tiene que consolar como buenamente pueda, con lo cual, haciendo, pues, en un ejercicio total de malabarismo aquí, ¿sabes? Y ahora que viene el carnaval, pues disfrazando con los conceptos, pues la carta no es al Pánfilos, pero es a un diario, y bueno, pues vamos a hacer como si fuese lo mismo, la misma sección. No tiene mucho que ver con el punk, pero toca los cojones. Entonces, pues un poco sí que tiene que ver, ¿no? A ver, en fin, está en catalán, y como, bueno, o sea, como ahora mismo, desde que esto se oye por internet, vamos, es que no sé, me estoy incluso planteando si quizá leerlo un par de veces más, tal, en inglés y en chino mandarín, pero bueno, no, lo dejaremos tan solo en una traducción simultánea, o sea, a medida que yo leo, a medida que mi vista recoge aquí el catalán, procesa, y pues bueno, pues por si hay gente por ahí, sí, que he visto yo, oye, Colombia, ¿eh? Colombia y San Salvador, impresionante, tú. Que me dijeron una cosa a mí de en Costa Rica, la peña alucinando con una canción de Bebe Vino, y en fin, cositas del Pánfilos y de Bebe Vino, cositas mías. En fin, es que carta más asquerosa, que persona más asquerosa, porque ya es que el título dice... ¿Dónde están los revisores? Y, pues bueno, la carta sigue, empieza de hecho tal que así. Dice, coger el tren no deja de convertirse en una pequeña odisea diaria. No sabes si llegará y, en el caso de que llegue, desconoces cuándo lo hará. Pero, cuando entras, el mundo se te cae a los pies. Vagones pintados, sucios, rayados. Es que, lamentable. Cada vez hay más gente que no respeta nada. Es que ya no se tiene respeto por las formas ni nada. Se está perdiendo. La verdad es que se está perdiendo. Se está perdiendo el valor y el cogaje y, en fin, todo este tipo de cosas. En fin, la carta continúa y dice... poner los pies sobre los asientos es normal. Tirarlo todo al suelo es normal. Fumar dentro del tren es normal. Joder, o sea, ni la ley antitabaco, ¿sabes? Han podido amedrentar a estos incívicos. En fin, ¿dónde han ido a parar los revisores? El otro día, impresionante, ahora es cuando viene, rollo, el momento álgido, que vamos, bueno, a mí... A mí me remite a maestros del género, pues como Groucho. Sí, sí, sí. A ver, mira. Buf. El otro día vi uno a un revisor y casi lloro de la emoción. Solo con la cantidad de billetes que llegó a hacer dentro del vagón donde yo estaba, creo que yo era. Solo con la cantidad de billetes que ya hizo dentro del vagón donde yo estaba, creo que ya arregló la economía de Rudalías, de Cercanías, de este año. Joder, Mercy a los Ágrata, Mercy a los Ágrata, que me han salvado en este momento de tener que vomitar en directo. Joder, no está por la labor, mierda, acaba la canción. Joder, bueno, en fin, ya no hay más arcadas, no hay más náuseas, pero en fin, esto, el típico discursito este de, me encanta, es que, imagínate que, el típico que te pilla colando ahí, y, ¿sabes, rollo? Y ya cree que, rollo, pues que la economía se hunde a causa de, ¿sabes? O sea, que, a causa de tu incivismo, de tu insolidaridad para con el resto de ciudadanos, y que, vamos, o sea, y que los billetes realmente hay que pagarlos y que es una cuestión de todos, porque ciudadanos de Cataluña, esta copa y este metro es tan vuestro como mío. Y en fin, que es un servicio público, porque toca la moral por cerca de ese sitio. Y bueno, la carta, así en un alarde de posicionamiento y de firmeza, finaliza exhortando a la gente de Renfe. ¿Quién será la gente de Renfe? Curioso. Bueno, tenemos a los taquilleros, tenemos a gente de las mujeres de rojo y esos, los hombres de rojo. ¿No son los de Harrelson? Es que empiezo a pensar en cosas del metro y digo, recordem que está totalmente prohibido baixar-se a las vías. Recordem que para la seva seguretat hi han instal·lades càmeres de videovigilància. Me cago en tu puta madre, la cangreja, hija de puta. A esa voz. Pero no por nada, no ya solo por el hecho de que el mensaje en sí sea ya, o sea, insultante. Quizá con la vana intención tal vez de acercarse al puesto pues de honor que ostenta el Ciritione. Vamos, o sea, ni por asomo, ¿sabes? O sea, la suela de los zapatos Ciritione es Dios. Pero vamos, es que ese mensajito se las trae. Lo que me jode realmente del tema es que con el tiempo todavía hay veces que le sigo dando el stop del cacharrillo con el que oigo música y eso me jode mucho. Eso me jode. Me jode que te cagas, te lo juro por Arturo y a Laura en postigo pongo por testigo. Me jode mogollón, ¿sabes? En medio de una canción aquello que dices, ¿qué coño dices? ¿Sabes? Yo qué sé, igual es el típico mensaje de que tiene una avería o... Y cuando le doy el pause en medio de la canción y me dice que por mi seguridad, que me recuerdan que están listas las cámaras de videovigilancia... En fin, que, como diría este lector, gente de Renfe, vigilen las estaciones y que vuelvan los revisores a poner orden. Y déjense de cámaras de videovigilancia, hostias. Bueno, trato de calmarme y... prefiero encomendar pues la respuesta que debidamente se merece este ínclito lector de un diario gratis que reparten por las mañanas. Me pregunto si habrá enviado esta carta a a más periódicos. Bueno, la verdad es que ciertamente, si lo que pretende es que su carta la lea cuanta más gente mejor, no es una mala opción, porque, pues bueno, el periódico este es gratuito, pero vamos, como tantos otros. En fin, y joder, pues la verdad es que como la sección está de humor que tienen aquí en estas páginas, hombre, pues yo creo que para la peña que se suele aviar esto habitualmente, supongo que es la que tiene... Debe ser de las que triunfe, de las que triunfe, madre mía, hombre, o sea, con cachos como este que, bueno, yo creo que podrían pujar tranquilamente al lado del Club de la Comedia, porque es espectacular. Por cierto, hablando de humor, este viernes ahí en el escondite no sabría decir ahora el resto de actividades o de invitados para la ocasión, pero tan solo deciros que por la tarde... Ahí en un centro social ocupado, concretamente de la población de Molins de Rei, o millor dit, sense rei, Molins sense rei, estoy hablando del CSO El Escondite, pues bueno, va a haber un cómico neurótico, que por lo que sé, ya no está... Como que está un poco apartado del tema, como correos. Igual, más o menos. Entonces, yo qué sé, prefiere como profundizar en otras facetas de... Esto os lo digo, pero porque me ha llegado... Lo sé de buena tinta de calamar. Y, bueno, me ha llegado de primera mano. Las fuentes son de Montjuïc, o sea, totalmente fiables. Y, bueno... esto que no salga de aquí, ¿vale? Pero ha descubierto nuevas facetas que prefiere centrarse en ellas, cultivarlas y tal, pero de tanto buscando ese sentido, ¿sabes? Esa belleza en el interior de una botella, pues baja la guardia, recibe llamadas de, oye, tío, que monólogo tal cual, pa, y, joder, que está el chaval ahí, pues bueno, que ahora, pues nada, por lo que se ve, pues cómico neurótico va a estar, pues soltándose unos chistecillos y tal, hostia, mira, y voy a hacer ahora un poco de cómico neurótico, espero que no le sepa mal y tal, porque vamos, o sea, cómico neurótico solo hay uno, pero precisamente ahora, por el tema que voy a poner, dedicada a esta persona, de esta mierda absoluta de carta asquerosa, en fin, que, joder, tanto papel mal gastado, pues hablando de basura... hay un chiste que decía algo así como quíteme toda la basura de aquí porque si no pienso dar parte a la policía. Y dice, no, si por mí se la puede dar toda, que tampoco. Hablando de policías también, ¿en qué se parece una mierda a un policía retirado? En que los dos han salido del cuerpo. Podríem fer un incís. Tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Què em volia dir? Sí, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats de que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, ai, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolta, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són, els veiem cada dia, i ens els trobem pel carrer, ens veuen, són veïns nostres. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Viscosos, feos y deformes, huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos, sus garras son afiladas, llevan crestas de colores. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. simpáticos, saquean bancos y oficinas y se ríen de los fijos. Roban chapas de Mercedes y pegan fuego a los containers. Se mean en las iglesias y escupen a la Guardia Urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Des de Guàrdia Urbana, quan la truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto ocupa, que son las 5 de la mañana, y mis hijos están despiertos, y mis hijos tienen 3 años. Escolta, sap què diu la Guàrdia Urbana? Diu, no vamos a ir porque pa' qué, no sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay la gente lo que les llama! Llevamos 20 años royendo nuestros huesos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Es que en Barcelona... ¿En Barcelona hay cada gente? ¡El mundo ha muerto! También hay radios libres, como Contrabanda FM, que es lo que ahora mismo estáis sintonizando en el 91.4, joder, de la frecuencia modulada. Eso es lo que estáis sintonizando, pero lo que estáis oyendo, ¿esto qué? Esto es, pues, el Páfilos. Aquí, el Páfilos poniendo un temilla de El ataque de la basura en Radioactiva. Un saludo, pues, también desde aquí, desde mi humilde morada. Ah, nunca mejor dicho lo de morada. En fin, pues, al Dani de El ataque de la basura Radioactiva. Sí, porque, como habréis podido comprobar, no es precisamente, ¿cómo diríamos? El Orfeón Donostiarra. O sea, no, eso es... También volvemos a otro ejemplo, más claro, pues lo podréis ver este sábado ahí en el CSO Inferno de Plaza España, que como digo, un claro ejemplo de yo me lo hizo, yo me lo como, él ahí a su aire, con sus soniditos, sus cositas, y pues ahí, y sus cortes, mira, él también le gusta meter cortes, yo los meto de películas, claro, de películas, cortes de películas, de audio. En fin, que como decía, pues tendréis la oportunidad de presenciar pues lo bien que se lo hace el chaval ahí en jodido directo. Esto va a ser concretamente este sábado día 2, ahí en el CSO Inferno de Plaza España. Concretamente está en la calle Diputación número 7, o sea, está justo por detrás de lo que es el hotel este, que me cago en Dios, porque es que nunca me acuerdo del puto nombre. Bueno, total, ¿para qué decirlo? Si no os voy a ver a ninguno de vosotros por ahí. En fin, no solo estará él, sino que va a haber unos cuantos más, entre ellos, y bueno, completando el cartel, serán Crimen de Estado, Brutal Project, Morbid Assholes y Mariscales del Infierno. Esto será a partir de las 6 de la tarde y por el médico precio de tan solo 2 euros. Es decir, también recordar a la gente que, bueno, justo una hora antes, a eso de las 5 de la tarde, pues se prevé haya una reunión, un encuentro de districts alternativas Do It Yourself. Así que, bueno, pues para quien esté interesado en el tema y, bueno, pues mire, le apetezca en ese momento zafardear o hacerse con algo de material alternativo, ya sea, pues, bueno, musical o escrito, o, en fin, tantas y tantas cosas que se gestan y que se mueven a través de la distribución alternativa, pues ya sabe que tiene una buena oportunidad de hacerlo este sábado ahí en el CSO Inferno a partir de las 5. El concierto, pues como decía, a partir de las 6. Hay más concierticos, por ejemplo, pues vamos a decir algún otro así, pues mira, pues del viernes deciros que, por ejemplo, en el Casal Jove de Roquetas, y a partir de las 9, por 3 euros, vais a poder gozar de las excelencias de 5 grupos, son los Crimen de Estado, los Invasión, Epidemia, los Vicious Circle y los Infame. En fin, bueno, aquí tenéis este concierto. La verdad es que en el casal Joa de Roquetas últimamente se no paran, están haciendo no pocos conciertos. De hecho, si no me equivoco, hay otro para el día siguiente, para el sábado, que, bueno, pues en todo caso os lo diré más tarde, porque el que os voy a decir ahora, vamos, o sea, lo tenemos ya casi aquí. Vale, es que a mí el rollo pegajoso, los llaveros como que no me molan. En fin, pues digo el de Girona, por lo que pueda ser. ¿Y por qué coño? La hostia, porque aquí tocan sin Naiden, pero en Girona tocan con un grupo que se llama La Granja Macabra. Será el primer concierto. Qué manera de estrenarse también, por cierto. Impresionante. La Granja Macabra. ¿Y qué decir de La Granja Macabra? Pues que es la enésima mutación, desarrollo de lo que fue, bueno, tal vez Identidad Cero no, porque de aquel mítico grupo con el cual... Ay, me estoy manchando el pantalón ahora mismo. Joder, mierda. Pues tan solo queda la batería, pero ya sí que el siguiente grupo, que fue Controversia, sí que hay un par o tres, si no me equivoco. Después pasaron por hacer, bueno, cambiando el formato también bastante musical, los Electric Terror Shock. Y finalmente, bueno, pues parece ser el proyecto este que tienen ahora entre manos, que se ve ya también con un porrón de canciones. En fin, habrá que estar al tanto, porque, bueno, siempre que vuelven a la palestra y saltan de nuevo a los escenarios, esta gente, coño, algo guapo se curran. En fin, La Granja Macabra, habrá que estar atentos a las evoluciones de este grupo, que estará compartiendo cartel, atención, ahí es nada, con bueno, o sea, vaya triada del punk de altos quilates ahí del guiri. Los Ucasubs, los Vibrators y los Total Chaos. Y eso será ahí en la Sala La Mirona de Salt, concretamente mañana miércoles día 30, y al día siguiente, el jueves día 31, a partir de las 8, y pues por 15 euros en taquilla y 12 euros si la habéis pillado anticipada, o para quien la quiera pillar anticipada, si es que todavía está a tiempo, la Sala Mephisto, estarán tocando estos tres grupos: los Ucasubs, los de Vibrators y los Total Chaos. Tan solo estos tres grupos. Ahí queda. La verdad es que, bueno, últimamente se están prodigando ahí más o menos mínimo uno al mes. Va cayendo un grupo de estos históricos aquí por la ciudad condal. Así que, bueno, pues para los amantes acérrimos y genuinos de todos estos sonidos, bueno, pues están de enhorabuena. Y aquí también lo estamos, coño, en el Pánfilos, para anunciarlos y también para hacer que suenen. En este caso, por ejemplo, el In Your Face, en tu cara, me mola, en tu cara, de los Total Chaos. Venga, pues ahí queda, ¿vale, peña? A ver, salute. This is the future. In Your Face, de los Total Chaos, ese grupo que estará tocando aquí este jueves día 31 en la Sala Mephisto, junto con los UCA Subs y los Vibrators, pues de ahí del de las Bretañas, en fin, de la Gran Bretaña. Bueno, los pocos minutos ya que quedan, bueno, no quedan ni 10 minutos, trataré de ser lo más ágil, escueto, conciso, sucinto y parco que me sea posible, con lo cual, pues ya sin más dilatación, os digo un poco más de conciertos, porque, bueno, hay unos cuantos, por ejemplo, tenemos por aquí para el viernes hay unos cuantos más, pero lo diré por separado. Bueno, sí, mira, o sea, por ejemplo, ahora mismo estoy perdiendo un tiempo, que tampoco es demasiado, pero ahora mismo diciendo esto, pues quizás sí que lo pueda llegar a ser, porque quién sabe, los caminos de que llevan a Úbeda, pues son inescrutables, pero son unos cuantos, y siempre es fácil tomar alguno, en fin, pero más fácil es tomar una volta. Llegará el momento. Pero bueno, en cualquier caso, pues como os decía, que sepáis que hay en Lleida, concretamente en un sitio que se llama Boite, yo no sé esto si se pronunciará what, en fin, que perdonen aquí mi novia en este sentido, pero concretamente en este lugar de Lleida, de la capital, pues y por 4 euros podréis ver a un par de grupos, son los Rebeldía y los Van del Palo. Van del Palo, un grupo al que tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí, pues en el primer programa del año pasado, del año pasado, en un mismo programa que los entrevistamos ahí junto a los Anca Gorri, que por cierto, dicen en su MySpace, anuncian pues que van a hacer un pequeño parón ahora en lo que a conciertos se refiere, porque bueno, tienen previsto entrar a grabar ya lo que será su primer larga duración ahí de cara a la primavera, así que esperamos ansiosos y bueno, que les vaya pues lo mejor posible, porque son una gente que se lo merece. En fin, que volviendo al concierto, pues que lo sepáis, el viernes 1 por 4 euros ahí en Lleida estarán tocando Rebeldía y Van del Palo. Después, al día siguiente, el sábado, concretamente tenemos otro concierto ahí a la bonica contrada de Vic, si arribeu al centre cívic de la Guixa. Llavors, a partir de les 11 i per 2 euros, o també tenéis la opció de pagar 3 euros i llevaros la revista cuya presentación es el motivo del concierto, revista Detractors, se llama así, ah, qué curioso, Detractors, en fin, bueno, es una revista que por lo que he visto en el cartel, pues va del palo satírico, así que, bueno sería hacerse con ella, en fin, a ver lo que se puede hacer. En cualquier caso, el concierto, pues bueno, va a tener como protagonistas a los Surfing Chirlas y a los Afghanistan Yeyes. Como son dos grupos que ya hemos puesto aquí en alguna que otra ocasión, pues bueno, pondremos a otro grupo que, bueno, podríamos decir, se puede decir, de hecho, hermanado con estos dos que acabo de mencionar. Estoy hablando de los FP, que junto con el Maya Estafet y junto con los Surfing Sirlas, pues bueno, ha visto editado pues bastante recientemente un CD aquí de la mano de Carnus Records, y bueno, son pues 23 canciones en total, bueno, que se las reparten más o menos pues 8 el Maya Estafet y tantas otras pues más o menos entre los FP y los Surfing Sirlas, en fin, que no me extiendo más, y la canción que voy a poner es una canción que se llama Vic, com la bonica contrada amb la serra, que de fet està molt a prop de Sant Hilari Sacalm. En fin, vamos a escuchar esta canción. Son los FP, quién sabe, formación profesional o futuro podrido o próximo. Bueno, no sigo porque viene el programa siguiente y viene sobre todo una canción de esta gente que se llama Vic. We'll be right back. Bueno, pues aquí ha quedado el temilla este de los FP, que hacía referencia a esa bonita población en la que, bueno, me he corrido alguna que otra juerga, bueno, viendo a algún que otro grupo, ahora recuerdo, si no mal recuerdo, y hace poco, entre otros, al último que cierre, qué bonito es el verano y todas esas fiestas populares con esos conciertos gratis en los que vas y, bueno, es jauja. En fin, bueno, y ya sí, despidiéndome, vamos, o sea, como una exhalación, os recuerdo que el viernes día 1, en la sala Mono del Prat de Llobregat, va a tener lugar otro concierto que serán 4 euros y bueno, pues con la entrada viene incluido la consumición de un chupito pues gratis, evidentemente, y los dos grupos que estarán tocando son los Seeds of Hate y los Anal Heart. Buen hardcore aquí, pues bueno, directamente desde Varna. Esto será, como he dicho, ahí en el Prat. Y ya para acabar, el concierto al que había hecho referencia pues hace unos minutos y que pues que hablaba de lo bien que están ahí currándoselo en el Casal de Roquetas. Otro concierto, pues como había dicho, sí, evidente, pues había acertado, es para el sábado día 2, por 4 euros van a estar tocando 4 grupos, los Ibris, los Read My Lips, Lee Mis Labios, los Human Ashtray y los Dianger Manifesto, una peña que se curran un hardcore metal ahí y son de Tarrasa, y bueno, y con ellos nos despedimos, así que escucharemos un tema que se llama Catarsis de esta gente, y bueno, que está extraído de lo que parece ser ha sido su reciente disco también, que se llama Il Manifesto, si no recuerdo mal. Total, que con esta canción nos despedimos, ya paso de hecho de la hora incluso, así que hasta la semana que viene. Merci por haber estado ahí. Yo lo volveré a hacer. Lo volveré a estar el martes que viene. Venga, salud.